Cumbia Kings. Esta es una canción dedicada para todos los popones. Cumbia Kings. A veces pienso que tú vas a enloquecerme cuando comienzas a gritar frente a la gente. Si no te cumplo tus caprichos, Dios me libre. Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva, por favor. Thank you.